El sonido del mar hace completamente prescindible el recurso que solemos emplear al comienzo de nuestro programa, usando diálogos de películas. En nuestro programa de hoy pretendemos navegar por el mar, o la mar océana, como le decían al almirante Colón en el siglo XV. Vamos a hablar de la navegación, de por qué el ser humano se ha visto fascinado y atraído por el horizonte azul en el que ha buscado sustento o refugio y en donde en muchas ocasiones solamente se ha topado con la muerte. Esto es Ser Historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Como acabo de anunciar, los primeros minutos de nuestro programa los dedicaremos a la historia de la navegación, con el fin de conocer qué causas o inquietudes nos lanzaron a la conquista del mar. Luego, tomando como percha una película de actualidad, Anonymous, indagaremos un poco más en la polémica autoría de las obras de William Shakespeare. Y viajaremos al Irak de la década de 1920 para, en una nueva dramatización con actores, conocer cómo se descubrieron las tumbas reales de Ur. No os lo perdáis. Y como todas las semanas, Fermín Agustí y Alba Morales nos traerán las secciones habituales de nuestro programa. Soy Nacho Ares y los doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Empezamos! ¿Cuál fue el motivo por el que decidimos abandonar tierra firme con el deseo de descubrir qué había más allá del mar o del océano? ¿Cuándo comenzó el hombre a navegar? La historia de la navegación nos habla de grandes descubrimientos, de la búsqueda de nuevos espacios donde sobrevivir, pero también de enormes catástrofes, guerras y pérdidas irreparables. En todos los continentes y desde la más remota antigüedad, el hombre ha sentido verdadera fascinación por descubrir qué había al final de ese inmenso manto azul. Hoy, en Ser Historia, nos embarcamos para acercarnos a las razones que nos han llevado a realizar dichas proezas, conocer los logros y también los fracasos en la historia de la navegación. Ser Historia. Cadena Ser. La mar, o el mar, como decimos los que somos de interior, es un elemento que ha fascinado al ser humano desde prácticamente el comienzo de la historia. Hay que pensar que, bueno, ya prácticamente desde la prehistoria, antes incluso de que haya fuentes escritas, hay algunos grabados en donde ya podemos ver esos primeros contactos, ¿no?, del hombre primitivo con la mar. Para hablar de la historia de la navegación, hemos llamado a Emilio Alemán de la Escosura, que es director de la Fundación Museo Naval. Emilio, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado. ¿Dónde podemos encontrar esos primeros vestigios de navegación en la historia? Bueno, el primer vestigio conocido son los dibujos en las cuevas rupestres, ¿no? Estos dibujos en las cuevas diversas en Europa y en África, las primeras también. Pero seguramente la primera vez que un hombre navegó fue porque necesitó cruzar un río, observó que algún animal o algún insecto, sobre todo, atravesaba un río en una hoja, y él, por necesidades perentorias, bien por buscar comida o por huir de un peligro inminente, se dio cuenta que si se agarraba un trozo de madera podía navegar, y ese fue el primer navegante de la historia. Quizás nosotros, cuando hablamos de navegación, nos vamos enseguida al mar, ¿no? Como decía, a la mar, como decía yo en la entradilla, pero claro, en tierra adentro también la existencia de ríos, efectivamente, también se navega. No sé, y el hombre navegó primero, sin duda, en el río que en la mar, por una cuestión práctica, es decir, estaba más cerca del río. El mar, sobre todo si no se ve la otra orilla, era muy inquietante. Había que ser muy valiente para navegar, y realmente son, yo creo que, algunos cientos de miles de años hasta que el hombre se aventuró a navegar en la mar. Estoy seguro de ello. Y las causas que llevaron a ello, también lo anunciaba un poquito ahora en su intervención, quizás no fueron no tan placenteras como no. O tan bélicas o militares, etcétera, sino que seguramente se lanzó al mar o a los ríos para buscar sustento, para huir de un peligro. Sí, bueno, también hay un factor que es la expansión demográfica. al principio de los tiempos, el nomadismo del hombre, y luego hay que tener en cuenta un elemento muy importante que forma parte de la naturaleza humana desde tiempo inmemorial, que es la curiosidad. El hombre es un ser muy curioso, y seguramente si recibía hojas o veía en los días que no había bruma, veía una isla lejana, veía algo diferente, pensó que tenía que llegar a ver qué había allí. No tengo ninguna duda, y eso desde luego es muy importante. Quizá muchas veces también porque se esquilma la zona donde estaba, y como tú bien decías, necesitaba comer, y entonces quizá buscaba nuevos horizontes. Uh-huh. Eso sin duda también. Si nos circunscribimos un poco al área en el que nosotros nos movemos como hombres occidentales, bueno, si hablamos de navegación, tenemos que centrarnos un poco en el mar Mediterráneo. Quizás encontramos en este marco, como digo, los primeros grandes desarrollos de la navegación, ¿no? Con primero los fenicios, los fenicios ya vinculados un poco al mundo del comercio, en Grecia, Roma, Egipto también hizo sus pinos. ¿Cómo eran los primeros barcos de los que tenemos noticia? Bueno, los primeros barcos eran barcos con un francobordo muy pequeño. El francobordo es la distancia que hay, digamos, entre el borde de la embarcación hasta el agua. Por supuesto, mucho remo y poca vela, cada vez más vela y menos remo, aunque ya sabes que las galeras han sido determinantes en la historia del Mediterráneo. Es decir, las galeras han durado en España hasta el siglo XVIII y significaron el control de la expansión del Imperio Turco, que cambió la historia de Europa, porque hizo que el Imperio Turco se extendiera hacia Oriente y no hacia, con la presión que tenía continua intentando tomar Viena, con lo que eso hubiera significado, hubiéramos sido todos musulmanes en Europa. Y entonces, pero volviendo al origen de tu pregunta, hay mucho remo, tamaño de las embarcaciones pequeño, pero no tan pequeño porque ya sabes que en los pecios que se encuentran, de, como tú bien decías, de embarcaciones fenicias, romanas, griegas, cartaginesas, hay gran cantidad de transporte de trigo, de olivas. Por ejemplo, nosotros los españoles teníamos muy buena fama. El caviar de la época en Roma era el atún en salazón, las huevas de atún, la mojama, que tanto nos gusta ahora, que se hacía en las almadrabas españolas, porque aquí había un paso, varios pasos de atunes, y había almadrabas clásicas en Cartagena, en Cádiz, que en la que se cogían en aquella época muchas toneladas de atún al año. Y además se fabricaba lo que se llamaba el alimento de los esclavos, que era las tripas del atún, que eso se ponía en salazón, era muy barato, pero era muy energético. Uh-huh. Quizás tenemos la idea equivocada de los grandes barcos, sin embargo, en aquella época los primeros barcos eran pequeñitos, los barcos fenicios eran minúsculos, bueno, sí, relativamente minúsculos. ¿No? Relativamente minúsculos, porque ya te digo que hay pecios en las que se encuentran que llevaban cientos de ánforas. Las ánforas eran las que se transportaba de barro el aceite, el grano, el arroz, en fin, ese tipo de cosas que se traían de Oriente. Pero aquí, hasta que no llevan los árabes, no empieza a haber arroz, como sabes, en España. Uh-huh. Y estos barcos, además, no llevaban muchos marinos, apenas 2-3 personas. No, más. No, ese barco no, esos barcos no se podían manejar con 2-3 personas. Hacían falta más. Bueno, pero los primeros barcos fenicios, por ejemplo, los pecios que hay. Eso es un barco costero local, uh-huh, pero que no llegaban hasta España. O sea, un barco con tan pequeñito como con 2-3 personas no llegaba hasta España. Cuando llegaban a España eran barcos que llevaban 20 tripulantes. Llevaban una vela latina muy sencilla de manejar, pero aún así, cuando había que cambiar de rumbo y tal, había que tirar de las estachas y hacía falta gente. Uh-huh. Y cuando estamos hablando de la prehistoria de la navegación, ¿sí?, aunque estemos ya de lleno en el ámbito histórico, la construcción de estos barcos, la tecnología que se empleaba para su movimiento a través del Mediterráneo, ¿estaba lo suficientemente sofisticada? ¿Era una ciencia más artesanal? Era completamente artesanal. Era una construcción a ojímetro. Para que te hagas una idea, hasta prácticamente finales del siglo XVII no empieza a haber planos para hacer embarcaciones con unas normas estrictas. Es decir, cada maestro de ribera, cada fabricante de barcos o cada zona geográfica concreta tiene una manera de construir. Luego se copian unos a otros. O sea, del siglo XVIII hay una construcción a la española, luego a la inglesa, luego a la francesa, luego vuelve la construcción a la española, y en esa época sí, ya hay modelos de arsenal, que tenemos en el Museo Naval, los modelos, que primero se hacía el modelo, se metía en el agua, se veía cómo se comportaba, y luego ya se hacían los planos y se construía el de verdad. Es decir, se hacían una especie de maquetas. Primero. El modelo siempre anterior al barco real, la maqueta es posterior. Uh-huh. Esto es los modelos de arsenal. Y lo que pasa que es que en la época que tú me estás hablando de la prehistoria o la historia pretérita, los barcos se hacían en función de la voluntad del señorito que los hacía, que le había enseñado a su padre, y él seguía repitiendo el mismo modelo, y en cada zona geográfica, en Egipto se hacían de una manera, eran barcos más fluviales, que calaban muy poco. En aquella época los barcos calaban muy poco, entonces navegaban prácticamente en invierno, no había navegación por la mala mar, navegaban en la época estival, cuando los vientos eran más generosos, y sobre todo cuando no había peligro, pues porque aquellos barcos navegaban o casi no navegaban con mala mar. Es lo que le voy a preguntar, ¿no? Me imagino que cada pueblo, cada localidad construiría barcos dependiendo un poco de las necesidades de cada entorno, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una cosa muy interesante, y es que a lo largo de los siglos el Mediterráneo, que ha sido pues digamos que el origen de nuestra cultura, de la cultura occidental, la cultura judeocristiana grecorromana, con esta palabra tan larga, pero que es la realidad, hace que haya una influencia mutua entre todos los barcos. Hasta tal punto que hasta el siglo XVIII, que desaparecen las galeras, y entonces los barcos que empiezan a hacerse de otra forma y se navega de otra forma, había una lengua común a todos los pueblos del Mediterráneo, que era la lengua de las galeras. Todos los marinos iban vestidos de la misma manera. Es decir, había una serie de elementos comunes que formaba parte de ambas riberas del Mediterráneo. Hoy quedan restos. Por ejemplo, si tú te vas a la isla de Malta, que son completamente cristianos, una parte del maltés es árabe. Y a Dios le llaman Alá, como los musulmanes. Es decir, que hay una interrelación cultural bestial en el Mediterráneo. Uh-huh. Y dentro, al poco tiempo, cuando empiezan a desarrollar esas máquinas para navegar, descubren que se puede convertir en un elemento bélico importante, un elemento que dé ventaja, ¿no? Siempre ha habido la mar, o sea, desde que existe el hombre, siempre se ha peleado por el territorio, por la expansión, etcétera, ¿no? La propiedad, en fin, primero por la propiedad de la tierra, cuando el hombre deja de ser nómada, incluso cuando es nómada, porque pasas por los territorios ajenos que consideran suyos para la recolección, pero en los barcos de guerra han existido siempre, es decir, desde que se navega más o menos de una manera ordenada los barcos lo que pasa que con la tecnología de la época, pues en la época, ya sabes, el famoso fuego griego, las catapultas, los lanzadores de flechas, las catapultas que lanzaban cacharros de barros lleno de víboras que les gustaban mucho a los romanos, o por ejemplo los honderos baleares, que sabes que eran muy famosos, sí, en el Imperio Romano, y los llevaban en los barcos y te pegaban una pedrada a 100 metros y se quedaban tan contentos. Y ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, las representaciones que hay en el templo de Ramsés III, más o menos hacia el año 1000 a.C., con los pueblos del mar. Claro. ¿Se puede considerar esa la primera gran batalla naval de la historia, de la que por lo menos se tiene registro histórico? Sí, posiblemente sí lo sea la primera gran batalla naval de la historia. Siempre ha habido también enfrentamientos en el mar entre los griegos y los persas, también sobre esa época, y ha formado parte también, es que también en el me hablabas de Egipto, y también una expansión importante de Egipto a nivel navegación fue por el Nilo. Es decir, la riqueza importante de Egipto, tanto de mercancías en un país en que ya sabes que hay muchas arenas, que en el Sudán sobre todo, que era parte del Egipto, ¿no? Su influencia económica, venían por el Nilo. Las riquezas de Egipto venían por el Nilo o también por el Mediterráneo, porque comerciaban con Chipre, comerciaban con Grecia, comerciaban con Roma, y los pobres acabaron siendo el granero de Roma, y cuando se cargaron a Cleopatra siendo una provincia romana. Y si cambiamos de entorno, porque siempre, bueno, y también lo hemos estado hablando, ¿no?, en estos minutos, ¿no?, pensamos únicamente en el mar Mediterráneo. Sin embargo, hay otro entorno en el lado contrario del planeta, en China, ¿no?, donde siempre se ha hablado de los barcos chinos, de la navegación en China, e incluso se decía que llegaron a conquistar, bueno, a conquistar, no, mejor dicho, a América. A mí eso me gustaría mucho que me lo demostraran científicamente. Vamos a ver, los barcos chinos no son los barcos más apropiados para hacer navegación transatlántica. El barco chino tradicional, los juncos, en fin, todo ese tipo de barco, son barco que ciñe muy mal o no ciñe nada. Los barcos de Belacuadra españoles... Cuando habla de ceñir, ¿a qué se refiere? A ir contra el viento. Bueno, ceñir es ir contra el viento. Entonces, el problema es que el barco chino deriva mucho, no cala mucho, y yo todo ese mito que se dice, que es que Cristóbal Colón tenía unas cartas chinas que habían ido a América y tal, yo, es mitología, hay que tener mucho cuidado entre lo que es la verdad histórica y científica y la verdad real. Yo no creo que los chinos llegaran nunca a América. Tengo muchas dudas. Los chinos hacían mucha navegación costera, eso es cierto, y les gustaba mucho la navegación fluvial. De hecho, las grandes armadas chinas, las grandes batallas chinas, los enfrentamientos entre los cinco reinos siempre fueron fluviales, nunca el mar abierto. Así que tenemos que desmitificar un poco todo eso que sí, nos ha contado. Sí. Eso, no me viene ahora el nombre, ni el autor, ni el título. Hay enormes historias sobre esto, pero a mí me suena como lo de los ovnis. Yo el día que me enseñen uno, y me presenten a un selenita, pues dije, pues sí, es un extraterrestre y tal, estupendo. Hasta entonces soy escéptico. No niego, pero soy, en ese sentido, en vez de un ateo de esa realidad, un agnóstico. Lo veo, ¿no?, con escepticismo. No me gusta la historia ficción. O sea, hay una cosa clara. Los primeros en hacer navegación transoceánica somos los españoles. De esto no hay ninguna duda. O sea, esto lo empieza Cristóbal Colón, que es un audaz. Los portugueses, antes que los españoles, hacían grandes viajes a Asia, pero iban a son de costa, es decir, viendo la costa de África, doblaban por abajo, por Sudáfrica, pegaban un saltito, que en la época era un saltazo, no quiero ser tampoco despectivo, pegaban un saltito en el Arábigo y llegaban a la India. Y luego, costeando, subían hacia China. Pero los primeros en hacer una navegación transoceánica de 2 meses, estamos hablando de finales del siglo XV, fuimos los españoles con don Cristóbal Colón. Y quizá fue ese el comienzo de, uno de las etapas más gloriosas de la historia de España en todo aquello relacionado con la navegación. Emilio Alemán de las Cosuras, si le parece, vamos a escuchar un pequeño reportaje que hemos preparado sobre ese momento histórico, los siglos XVI y XVII, en donde la navegación en España quizá alcanzó uno de sus mayores cúlmenes. En la época en la que España formaba un gran imperio, la navegación alcanzó sus cotas más elevadas. No solamente nos permitió descubrir y conquistar el continente americano, sino desarrollar técnicas de navegación pioneras en su momento. Escuchamos a Carlos Canales, coautor del libro Naves Mancas, publicado por la editorial EDAF. España durante los siglos XVI y XVII era una potencia náutica a nivel mundial. De hecho, durante la primera mitad del siglo XVI, junto con Portugal, era la punta de lanza, lo que llamaríamos ingeniería náutica, diseño y además pruebas reales, puesto que los exploradores y navegantes españoles recorrían el mundo entero. Además, al mismo tiempo que España era puntera en la navegación oceánica, o sea, la navegación del título del libro, de naves mancas, naves sin remos o naves a velas, lo era también en la navegación clásica del Mediterráneo, en galeras. Y en realidad España ha sido o fue puntera en ingeniería náutica hasta prácticamente Trafalgar, hasta el periodo que acaba el libro, a principios del siglo XIX, cuando los barcos españoles siguen siendo de los mejores del mundo. A lo largo de la Edad Moderna, y aún después de la pérdida de muchas colonias o de la hegemonía en el Atlántico y en el Pacífico, España continuó desarrollando prototipos pioneros en su campo, con navegantes que, como Jorge Juan, desarrollaron una actividad sin parangón. Pues eso es una combinación de desarrollo, de ciencia, de tecnología, de inventiva, de experiencia, de práctica, de audacia y de un buen gobierno. O sea, estaba todo junto. En realidad, las costas españolas tenían una buena tradición naval de toda la vida, pero ya en la Edad Media, el Reino de Castilla y Portugal eran especialmente punteros, en el sentido que, bueno, se habían ido arriesgando poco a poco a navegar cada vez más en aguas de mares abiertos, de mares oceánicos, y a finales del siglo XV... y una mezcla entre calidad y una buena decisión política, pues convirtió a los, especialmente Castilla y Portugal, en las naciones más avanzadas del mundo en la exploración oceánica naval. Y fue una situación que España mantuvo, si no absolutamente como monopolio, que lo mantuvo precedente hasta muy avanzado el siglo XVI, sí, no dejó de ser nunca una de las 3 o 4 grandes naciones marítimas hasta bien entrado el siglo XIX. Desgraciadamente para nuestra historia, el relevo fue tomado por potencias como Inglaterra, que supieron adaptarse a los nuevos tiempos, conservando su particular supremacía en el mar. Ser Historia, con Nacho Ares. Escuchábamos en el reportaje a Carlos Canales, que ayer lo tuvimos en nuestro programa aquí en Ser Historia, la temporada pasada, hablando de la navegación, precisamente en los siglos XVI y XVII. Y ahora continuamos en el estudio, junto con Emilio Alemán de la Escosura, que es director de la Fundación Museo Naval. Don Emilio, quizás es después de la Edad Media cuando la historia de la navegación empieza a tener esos momentos que pueden escribirse con letras de oro. Es que hay un antes y un después del descubrimiento de América. Es decir, las navegaciones transoceánicas cambian la historia de la navegación. Cambian la historia de la navegación porque significa que ya no se navega observando la costa, sino que hay un revulsivo, porque el único punto de referencia cuando uno navega sin la vista de la costa son las estrellas. Y eso hace que evolucionen las ciencias náuticas. Uno tiene que aprender lo que es la esfera celeste, uno tiene que aprender a reconocer los planetas, uno tiene que observar cómo se observaba entonces con el astrolabio, con la ballestilla, y luego solucionar el problema, que eso es para observar las latitudes ya sabes que van de polo a polo, es una línea donde te encuentras, y hay que solucionar el problema de las longitudes, para cruzar en latitud y longitud y saber dónde se encuentra uno. Y esa es una carrera que empieza con las navegaciones a españolas a América. Y además cambia la construcción de los barcos. ¿Por qué? Porque los barcos necesitan ser mucho más grandes. Primero porque las navegaciones son más largas y hay que llevar más pertrechos. Y sabes que el gran enemigo de la navegación hasta el siglo XIX ha sido el escorbuto. La gente moría de escorbuto. Los españoles nos dimos cuenta, y fue un secreto. La falta de vitamina C. La falta, ¿no?, de vitamina C, se te caían los dientes, se te caía el pelo, te morías al final. Y sabíamos que llevando cítricos se solucionaba. O alimentos frescos. Pero claro, alimentos frescos y cítricos, si tú se te daba mal la navegación y en vez de 2 meses tardabas 3, te la habías cepillado y te quedabas al barbecho. Y llegabas hecho una pena. Entonces, los barcos eran más grandes para llevar más pertrechos y además porque había que llevar a América lo que no había en América. En América no había caballos, no había vacas, las llevamos nosotros, y lo que se traía de América. Es decir, que había un fluido, y entonces surge el gran galeón con una gran capacidad de carga para llevar y traer mercancías y con una gran capacidad ofensiva-defensiva, cada vez con más cañones. ¿Qué dimensiones puede tener un galeón? Un galeón de la época tenía de eslora, que es decir, de largo, un poco más pequeño que un campo de fútbol, unos 90 metros, 80 metros. Y de manga, carga, de ancho, tendría unos 15 metros en el sitio máximo. Sí. Claro, con esas dimensiones la carga es inmensa. La bodega era enorme. Había mucha carga, muchísima carga. Hay toneladas ahí a hablar. Sí, muchas toneladas. Muchas toneladas. Y luego, además, que llevaba su propio peso, que los cañones pesaban claro, mucho. Pesaban. Claro. Y la gente y todo lo, y la carga que se llevaba y las balas, que eran de piedra al principio y luego de hierro, todo eso pesaba mucho, claro. Uh-huh. Y además había que estibar bien la carga, porque ya sabes que el peligro que tiene un barco de aquella época es el equilibrio estable. Como rompas el panadrizante, te pones quilla al sol y se acabó. Uh-huh. Y al fondo del mar con Bob Esponja. Sí, sí, podríamos decir. Afirmativo. En esta época, a partir del siglo XVI, también otras potencias empiezan a igualarse o por lo menos acercarse de alguna forma a la ciencia y al desarrollo naval que estaba desarrollando España, ¿no? Y una de ellas es Portugal, quizás. Bueno, Portugal es con España son los que empiezan las grandes navegaciones. Ya te he dicho antes que primero se dirigen hacia Oriente por medio de África y luego ellos ya, después del acuerdo, la famosa línea que hace el Papa con las capitulaciones en que divide la familia línea, que ninguno de los dos respetamos, ni los españoles ni los portugueses, se empieza a dirigir también a Brasil. Entonces evolucionan mucho las ciencias náuticas. España y Portugal pues son los países grandes navegantes, prácticamente controlan la navegación durante todo el siglo XVI. Ya desde el siglo XVI, sobre todo a partir de Isabel II de Inglaterra, intentan los ingleses apoderarse de las colonias españolas, de las posesiones españolas en América y sobre todo de los barcos que venían de allí. Entonces esto ya es una pugna que va a durar prácticamente durante 3 siglos. Siglo XVI, XVII y XVIII vamos a estar en guerra con Inglaterra permanentemente. Uh-huh. Esto sin duda. ¿Y la navegación en el Mediterráneo queda un poco en un segundo plano, ¿no? No queda en un segundo plano porque el Mediterráneo hay la presión del Imperio Turco. Tú ten en cuenta que durante prácticamente hasta principios del siglo XIX había ataques continuos de los piratas berberiscos que tenían una ligera dependencia del Imperio Turco. Cuanto más cerca de Marruecos, más independientes. Los argelinos eran bastante independientes, pero Túnez estaba completamente bajo el Imperio Turco, Libia, por supuesto, y Marruecos, pero atacaban continuamente, está muy cerca Argelia y Marruecos, y había allí piratas berberiscos que asolaban las costas españolas. Entonces tiene que haber continuamente una defensa de esas costas. No, no, la navegación en el Mediterráneo nunca se ha dejado. Lo que pasa es que se navegaba con barcos más pequeños. Por eso hubo esa supervivencia un poco anacrónica de las galeras, porque era el barco más dúctil para combatir. En distancias pequeñas, la galera es muy maniobrable, no dependes del viento, arrías la vela y con los galeotes puedes dirigir el barco en la dirección que quieras, con el viento no. ¿Y cuándo España empieza a perder ese primer plano, ese puesto, bueno, pues, de privilegio? Hay un problema grave con el segundo pacto de familia, unimos nuestros destinos a Francia y ya Napoleón juega los partidos fuera de casa y después de los desastres de San Vicente y de Trafalgar es un caos. Cuando acaba la guerra de independencia, la Armada Española tiene un navío de línea, es un problema que continúa durante mucho tiempo, y en el momento en que no tenemos barcos no se pueden defender de los ingleses ni de la independencia las posesiones americanas, y entonces acaba el poderío naval español. Eso es sin duda. Cuando España deja de mirar al mar, siempre hay problemas. Además, es una cosa que en la historia se ve muy bien. No hay más que analizar la historia para ver lo que pasa. Tenemos una tendencia a pensar que la historia es el pasado y que ya no se repite. Es un error. El pueblo que no analiza sus errores está irremediablemente obligado a repetirlos. Y quizás en esta época, a partir del siglo XVIII, sobre todo, cuando ¿qué grandes potencias en el momento son las que ocupan el papel siglo, que tenía antes en España? El siglo XVIII hay tres grandes marinas en el mundo, que son la inglesa, la española y la francesa. Son las tres grandes marinas. En un momento determinado, además, hay grandes ministros. Hay, por ejemplo, el intendente de Marina, Patiño, que organiza la Marina moderna, la Marina española. Manda a Jorge Juan, comisionado de Inglaterra, que hace es un antecedente de los espionaje industrial. Se empiezan a fabricar barcos de una gran calidad y los ingleses copian la fabricación española, según los planos de Castañeda, etcétera. Si hace un par de temporadas dedicamos un espacio también a la figura de Jorge Juan como uno de esos grandes personajes avanzadilla de la ingeniería naval de la época, ¿no? Claro, es que él fue el creador uno de los creadores, porque ya te digo que tuvo el privilegio de observar la construcción naval en toda Europa, y la síntesis que hizo dio como resultado unos barcos estupendos. El problema es que, bueno, y luego por problemas políticos de presupuesto y tal, esto es una cosa que es endémica en la Armada Española, pues hay problemas. Ten en cuenta que, claro, al final del siglo XVIII llegamos agotados y se dan circunstancias tan pintorescas, para que te hagas una idea del problema que te estoy contando, lo grave que es. Hubo almirantes que murieron de inanición porque estuvieron 5 años sin cobrar su sueldo, y después de vender todo lo que tenían se quedaron sin nada y se murieron de hambre, así como te lo estoy contando. Y esto no es una exageración ni una metáfora, es una verdad histórica. La verdad es que la historia parece dura, ¿no? Siempre se ha hablado de un entorno totalmente agreste, y sin embargo, por lo que me cuenta, la historia de, sobre todo, de los dos últimos siglos, ¿no?, de la navegación, por lo menos en España, es bastante, bastante dura y bastante... Bueno, lo que pasa que bueno, una vez que desaparece este rey tremendo que fue para la historia de España, Fernando VII, poco a poco la Armada comienza ya otra vez a recuperar, digamos, una cierta importancia, no la que tenía anteriormente, por supuesto. Hay un buen desarrollo de la Armada en el siglo XIX, luego en el siglo XX hay una serie de programas también, y ahora te puedo decir que, hablando de la actualidad, pues la Armada Española, con respecto al tipo de país que tenemos una marina muy buena. Yo no soy chauvinista, pero algo querrá decir que un país tan serio como Australia nos compre fragatas, o nos acaba de comprar ahora mismo, ha estado recientemente, hace muy pocos meses, la gobernadora de Australia, y nos ha comprado 2 buques de proyección estratégica, gemelos de nuestro buque insignia, Juan Carlos I. Es decir, tecnológicamente ahora estamos muy bien en la Armada. Lo que pasa es que tenemos un problema económico, vivimos una crisis y hay que ser conscientes de eso, y la Armada se adapta a las circunstancias económicas. Sin dinero no se puede tener Armada, pero sin olvidar nunca que España es una península que tiene unos intereses geoestratégicos, y cualquier país que tenga esos como una península que somos, tiene que defender sus intereses y tener una buena armada que defienda sus intereses económicos. Muy bien, Emilio Alemán de la Escosura, director de la Fundación Museo Naval, muchísimas gracias por haber navegado de alguna forma con nosotros en los últimos minutos. Un placer y muchas gracias a vosotros. Las notas que escuchamos de fondo, pertenecientes a una canción popular inglesa, Greensleeves, seguramente las escuchó el protagonista del que vamos a hablar en los próximos minutos, William Shakespeare, un autor de finales del siglo XVI que se ha puesto de moda en las últimas semanas por una película, Anonymous, en la que se habla sobre la posible controversia, bueno, posible controversia no, constatada controversia alrededor de la autoría de sus obras. Ya dedicamos hace un par de temporadas un programa a este problema, ¿no? Si fue William Shakespeare el autor o no de sus obras. En aquella ocasión contamos con el doctor Antonio Ballesteros, que es profesor de literatura inglesa en la UNED y que en los próximos minutos también nos va a acompañar. Antonio, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer estar en este programa y charlar contigo. ¿Hay dudas razonables para polemizar sobre este hecho, sobre la autoría de las obras por parte de William Shakespeare? Dudas razonables pues siempre han existido desde hace mucho tiempo. Quizás Shakespeare fue un autor tremendamente mitificado en un momento dado de la historia por razones nacionalistas, etcétera, y bueno, literarias, artísticas. Se convirtió en un mito. Y claro, pues los mitos de alguna manera pues siempre crean o generan dudas razonables. Evidentemente hay dudas razonables. Lo que ocurre es que, bueno, quizás habría que matizar esas dudas y ponerlas también en su contexto, ¿no? Sí, porque a lo largo de la historia sí que es cierto que se ha exagerado mucho, se han planteado todo tipo de posibilidades para intentar buscar al verdadero autor de las obras de Shakespeare. Se ha hablado de Christopher Marlowe, se ha hablado de la propia reina Isabel, incluso de Francis Bacon, etcétera, ¿no? Efectivamente, ha habido muchos candidatos a ser los autores de las obras de Shakespeare, sea en su conjunto, en su totalidad, o sea de manera individual. Es decir, hay algunos casos que son bastante plausibles y otros pues otros quizás menos, son más especulativos en este sentido, ¿no? Y han dado lugar pues a muchas, lo que podríamos llamar teorías de la conspiración literaria en este sentido, ¿no? Desde tu punto de vista, la película Anonymous trata sobre la posibilidad del conde de Oxford como el autor de las obras de Shakespeare. ¿Tú cómo valoras esta posibilidad, más allá de lo que aparece en la película? Que no sé si la has visto todavía. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de verla este fin de semana pasado porque estaba muy interesado. Me pareció un espectáculo visual y artístico de alta calidad. Muy distinto, la verdad es que me llamó la atención que fuera Roland Emmerich el director, puesto que sabemos que es el director, pues, por ejemplo, de Independence Day y de otras películas catastrofistas, etcétera, apocalípticas. Pero en todo caso sí que me sorprendió gratamente lo que es toda la producción en el sentido artístico. Está muy bien documentada en algunos aspectos, en aspectos quizás más, podríamos decir, de ambientación sobre todo. La ambientación se basa mucho pues en los grabados de época del siglo XVI, de finales del siglo XVI, principios del XVII, y en ese sentido creo que como película es una ficción histórica de las tantas ficciones que hay sobre la historia, y la historia muchas veces sabemos que es una ficción en realidad. Y bueno, pues en ese sentido creo que es perfectamente respetable. Quizás el problema que tiene Anonymous es que plantea, mezcla diferentes teorías y creo que las lleva de alguna manera hasta el extremo, las lleva al límite. Bueno, Edward de Vere, que fue el conde de Oxford, pues realmente tuvo, es uno de los candidatos, ¿no?, que se han barajado a lo largo del tiempo para ser pues uno de los posibles autores de obras de Shakespeare, ¿no? Pero hay cuestiones que son, hay cuestiones en la película pues que resultan extremas, que resultan excesivas por una pura cuestión de datación de las obras shakespearianas y por algunos datos históricos que resultan absolutamente irrebatibles, ¿no? Puesto que hay documentación al respecto. En todo caso, bueno, pues de entre las distintas posibilidades de los candidatos para ser autores de parciales o totales de la obra de Shakespeare, quizás la hipótesis de Edward de Vere no es de las que más me convence, ¿no? En última instancia, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, creo que el planteamiento de la película es en todo caso interesante. Quizás lo que me pareció es que le podía resultar lejana. Tuve la oportunidad pues de ir con personas que no están familiarizados en un sentido, y no tienen por qué estar familiarizados en un sentido histórico o literario con lo que sucede en la película, y daba lugar un poco a la confusión, ¿no? Es decir, se confundían con los personajes, etcétera. Estaba un poco todo llevado, como te comentaba, al extremo, ¿no? Quizás demasiado hiperbólico, demasiado exagerado. Uno de los argumentos que se han propuesto para decir que Shakespeare no era el autor de sus obras era que, por ejemplo, no se conservan los manuscritos originales, que tampoco tiene que ser, bueno, tampoco es algo extraño, ¿no? Porque no, claro, se conservan prácticamente de ninguno de los autores contemporáneos de la época. Claro. Ninguno de sus contemporáneos. Realmente la cuestión era que hay que pensar, Nacho, que es que la cuestión fundamental es que el teatro en aquella época está considerado de manera muy distinta como lo tenemos considerado en la nuestra, ¿no? En realidad el teatro isabelino y jacobeo no se consideraba literatura como tal. Lo podemos ver en la defensa de la poesía de Philip Sidney y en otros muchos documentos de autores de la época que se consideraban autores literarios. Es decir, si Shakespeare escribió todas sus obras, que eso podría ser discutible en algunos casos, aunque yo sí pienso que escribió gran parte de lo que es el corpus shakespeariano, pero lo que sí es cierto es que si en todo caso escribió los sonetos, Venus y Adonis, La violación de Lucrecia, esas son las obras que cuando fallecería pensaría que había legado a la posteridad de alguna forma. ¿Por qué? Porque eran obras eminentemente poéticas, ¿eh? La poesía sí tenía una carta de naturaleza literaria que no poseía el teatro. El teatro era un espectáculo además de consumo, bueno, ¿no? Casi. Efectivamente, de consumo. Si Shakespeare hubiera vivido en esta época, Shakespeare o algunos de muchos de sus contemporáneos dramaturgos, pues realmente hubieran sido magníficos, ojalá los tuviéramos ahora, hubieran sido magníficos guionistas de televisión, de series de éxito, ¿no? A los que hoy en día no conocemos. Yo creo que es muy parecido, podemos establecer ese símil, ¿no? Conocemos perfectamente quiénes son los directores de este tipo de comedias o este tipo de series, conocemos los actores, en aquella época tenían una gran preponderancia en las compañías teatrales. Y sería interesante establecer esa especie de parámetro más o menos relacional, ¿no? Puesto que los autores en realidad, como no cobraban, porque no había un copyright sobre las de derechos de autor sobre las obras, pues realmente tampoco tenían un interés excesivo en que apareciera su nombre en las portadas de los manuscritos o de los cuartos, es decir, las publicaciones que luego iban apareciendo, ¿no? Se consideraban en realidad a veces como una, en cierto modo, y esto tiene que ver con cómo se hacían las obras en aquella época. Es decir, había un autor, es decir, evidentemente, pero también había en las compañías lo que se conocía con el nombre de plotter, alguien que de alguna manera esquematizaba la trama que se iba a llevar a la escena, ¿no? Y luego había un poco de labor conjunta, es decir, no solo ya del autor que hoy llamaríamos literario, del dramaturgo, sino que ese dramaturgo tenía las distintas influencias, ¿no?, de otros miembros de la compañía, desde el productor, diríamos, de hoy en día, por ponerlo en términos contemporáneos, y por supuesto de los actores, que eran los que al final tenían la palabra, no hay que olvidarlo, ¿eh? Y en ese sentido cambiaban muchas veces la incluso en la escena, eso claro, nos lo hemos perdido irremediablemente, es una pena, pero en la propia escena pues cambiaban a veces parlamentos, a veces cambiaban diálogos, a veces introducían pues otros elementos performativos o teatrales de diversa índole. Y en este sentido, claro, es por lo que conocer exactamente bien lo que sucedía en ese entorno teatral de los siglos XVI y XVII, a finales del XVI, principios del XVII en Inglaterra, pues resulta bastante complicado, puesto que la documentación pues es ambigua, ¿no? Es equívoca, da lugar a esos equívocos y a esa ambigüedad. Un mundo fascinante, el mundo del teatro isabelino de finales del siglo XVI, que recoge un poco la película Anonymous y que en los últimos minutos hemos querido descubrir de la mano del doctor Antonio Ballesteros, profesor de literatura inglesa de la UNED. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Nacho. Es un gran placer y un privilegio, como siempre. Hace pocas semanas emitimos la primera dramatización de Ser Historia con la rendición de Breda y esta semana traemos una nueva, Las tumbas reales de Ur. Los actores que participan en ella son Pilar Gentil, Esteban Massana, Roberto Cuadrado y José Antonio Páramo, todo bajo la dirección de Mariano Revilla con la edición de audio de Alfonso Sanz y guión de quien os habla. Presenta Las tumbas reales de Ur. Viendo ahora la publicación de los trabajos, una se da cuenta de que Leonard Bulley nunca se propuso grandes metas como arqueólogo. Al igual que su ayudante, Max Mallowan, amaba el trabajo hasta el punto de sacrificar su vida por permanecer lejos de casa, viviendo en el desierto durante meses, excavando entre polvo y escombros en busca de algo que muchas veces no sabían ni qué podría llegar a ser. Todavía puedo escuchar los cánticos de los obreros en la antigua ciudad sumeria de Ur, el actual Tel el Mukayar, repetitivos, con esa alegre cadencia que solo los habitantes del sur de Irak pueden dar a la música. En fin, quizá fue esa actitud la que hizo al bueno de Leonard dar de lleno en la diana, descubriendo las tumbas reales de Ur en 1922. Algo que todos entendían como un imposible, hasta que hallaron la clave de todo. Hammoudi, ¿dónde está el señor Mallowan? Se encuentra en la tienda, señor Bulley. Está trabajando con las inscripciones. Buenos días, Max. Hola, Leonard. ¿Llegas muy pronto hoy a la excavación? Estoy un poco intranquilo. ¿Sabes lo que me sucede, Max? A veces tengo la sensación de que no vamos a llegar a ningún sitio con esto. Bueno, has encontrado un montón de tesoros arqueológicos. En el Museo Británico están realmente satisfechos con el trabajo que estás realizando. Sí, pero ¿a quién pertenecen? No te entiendo, Leonard. Se podría pensar que a reyes, pero no tenemos pruebas. No son simples pozos como las tumbas descubiertas hasta ahora. Cuentan con varias habitaciones. Tienen que ser reyes. Yo creo que son anteriores al 2500 a.C. Bueno, en cierto modo sí tienes pruebas. Mira esto. ¿Qué es? Es el sello cilíndrico aparecido en uno de los pozos, junto a las dos dagas de oro, ¿recuerdas? El texto es claro. Mes Kalandug, el rey. Son tumbas de reyes. Por debajo de las tumbas de la primera dinastía de Ur, Bulley descubrió 16 sepulturas de reyes más. Pero los hallazgos no se quedaban ahí. Además, había cientos de tumbas de sirvientes. La que estremeció al arqueólogo inglés fue la PG 1237, que por su contenido no dudó en bautizar la fosa de la muerte. ¿Qué demonios es esto, Max? La cámara funeraria ha desaparecido, pero todo está repleto de cadáveres. La gente del equipo ha contado 74 personas. La inmensa mayoría parecen mujeres. Mira esto. Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Es horrible. La comunidad científica no aceptó que los sumerios, aún en su etapa más primitiva, hace casi 4.500 años, pudieran realizar sacrificios humanos. Decían que las pruebas arqueológicas no casaban con los textos conservados hasta que, como sucede siempre, una tablilla vino a respaldar la teoría de Leonard Bulley. Max, he recibido una carta de la Universidad de Filadelfia. Es Samuel Kramer. Estábamos en lo cierto. Es la traducción de una tablilla en la que se relata el proceso de enterramiento de un monarca sumerio. En efecto. Lee las últimas líneas. El rey no está solo, sino que está acompañado por sus bailarinas, sus músicos, sus mayordomos, los ayudantes de palacio, su asistente más querido, todo aquel que estuviera con él en palacio. Lamentablemente, el trabajo de Sir Leonard Bulley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo durante las campañas que compartí con él y con quien luego sería mi marido, Max Mallowan. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la Muerte. Y es que no hay mayor pasión que poder reconstruir el pasado por medio de esos pequeños objetos rescatados del suelo por la arqueología. Ser Historia con Nacho Ares. Como todas las semanas, Fermín Agustí nos trae la agenda. Comenzamos con una noticia curiosa. Una estalagmita permite saber que el arte de la garma tiene 30.000 años. La cueva, que se encuentra en Omoño, en Cantabria, ha sido objeto de investigación desde 1995 y se pensaba que las pinturas eran realizadas hace unos 15.000 años aproximadamente. Pero gracias a la estalagmita, que nace de una de las paredes, los científicos tienen la certeza de que algunas imágenes de la garma datan de hace 25.000 y 30.000 años. En la cueva nos vamos a encontrar con miles de pinturas y grabados paleolíticos, en donde vemos animales como bisontes, caballos, toros salvajes, ciervos e incluso el hombre. La Garma y Altamira están a pocos kilómetros de distancia, por lo que después de visitar la primera, nos podemos ir al Museo de Altamira, donde nos vamos a encontrar la exposición Al sur de Venus, la región cantábrica hace 25.000 años, el Gravettiense. La exposición presenta al Gravettiense, es decir, la cultura paleolítica que se desarrolló entre hace 29.000 y 20.000 años, y esta cultura se extendió desde la península ibérica hasta las estepas euroasiáticas y es la primera gran cultura paneuropea. José Antonio Las Heras, director del Museo de Altamira, nos explica este periodo histórico. El Gravettiense es el primer momento en el que toda Europa aparece desde Gibraltar hasta los Urales y más allá de los Urales parece compartir elementos culturales comunes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo podemos identificar fácilmente. Las figuras femeninas de la prehistoria, las Venus paleolíticas, la llamada Venus de Willendorf, esa idea femenina gruesa, destacado los rasgos sexuales y de la maternidad, esas figuras son del Gravettiense. Y como nos cuenta su director, también se ha descubierto que las cuevas datan de más edad de la que se pensaba y resulta que son coetáneas a las de la Garma. La llamamos Al sur de Venus porque precisamente en la península ibérica no ha aparecido todavía ninguna de esas pequeñas esculturitas, de esas pequeñas figuritas de mujer. por eso estamos al sur de Venus, al sur de las Venus exactamente. En la región cantábrica, lo que hemos notado en los últimos años en nuestras excavaciones y también en las de Altamira son innumerables pequeños datos, nuevos estratos que identifican y que llenan este periodo. En concreto, en Altamira, las excavaciones realizadas en estos años por el museo y un nuevo sistema de datación cuyos resultados se han presentado ahora, nuevas fechas, nos permiten saber, afirmar, que en la cueva de Altamira hubo poblamiento durante el periodo gravetiense, es decir, desde hace 29.000 años, en torno a hace 25.000 años, hasta hace 20.000, eso es mucho más de lo que pensábamos antes, y que también a ese periodo corresponden algunas de las figuras y signos pintados en el gran techo de los polícromos. Terminamos, como siempre, con una recomendación literaria, Cuadernos de Hiroshima, de Kenzamburu Oe, editado por Anagrama y traducido por Yoko Ojigara y Fernando Cordobés. Su autor tuvo que ir a hacer un reportaje 18 años después de las bombas en 1963, cuando se celebraba la novena Conferencia Mundial contra las Armas Nucleares. Pero no se quedó ahí. De hecho, este episodio solo es el primer capítulo del libro. Kenzamburu Oe decidió investigar los testimonios de los olvidados, es decir, de las víctimas. Fernando Cordobés, traductor del libro, nos cuenta qué nos vamos a encontrar en su lectura. Pues el libro empieza con una descripción de lo que es las primeras conferencias mundiales contra la proliferación de armas nucleares en Hiroshima, luego también hubo alguna en Nagasaki. Y bueno, lo que hace es describir un poco cómo se desarrolla la participación de los distintos partidos políticos japoneses, de representantes internacionales, y cómo va derivando la situación hacia algo que se aleja de lo que es la atención a las víctimas de la bomba. Entonces, yo creo que lo coloca en el primer lugar en el libro para demostrar que la acción política en un momento determinado se separa de lo que es la atención a las víctimas, que para él, para el autor, es lo más importante. Los médicos de Hiroshima han tenido que hacer frente a nuevas enfermedades y las víctimas siguen sufriendo las consecuencias del desastre. En cuanto a las víctimas, insiste constantemente en el libro en que lo fundamental es el sufrimiento y la dignidad de las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Explica en detalle cómo se desarrollaron los tratamientos paliativos para una enfermedad para enfermedades que no se conocían, todas las provocadas por la radiación. Que los propios médicos experimentaban en su cuerpo, porque ellos también habían sufrido la radiación, y luego explica la situación de muchas víctimas, de las consecuencias que sufren, por ejemplo, cicatrices queloides, todo tipo de leucemias, etcétera, que impiden su vida normal, que les condenan al ostracismo. Muchas mujeres no salen de las casas por vergüenza, por su aspecto físico. Entonces se centra en eso, que es el sufrimiento de las víctimas. Para él eso es lo importante. Nosotros terminamos una semana más, pero no os olvidéis que, como siempre, en el Twitter de Ser Historia seguimos atentos a todos vuestros comentarios, y si queréis ayudarnos a crear una gran agenda, ya sabéis que con el hashtag SHAgenda podéis hacerlo cuando queráis. Hasta la semana que viene. La navegación, las tumbas reales de Ur o la autoría de las obras de Shakespeare han sido algunos de los temas de nuestro programa de hoy. Ya sabéis, como recordamos todas las semanas, que para contactar con nosotros, para proponernos temas, etcétera, lo podéis hacer a través de la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia, en donde vais a encontrar el Facebook, el contestador automático, el correo, el Twitter, etcétera. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belchi en la selección musical, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la Cadena Ser. Hasta la semana que viene. We'll be right back.